Comarca, periodismo universitario. La Feria del Libro abrió el espacio para que en uno de sus conversatorios se hablara de la distinción entre historia y ficción, el cual estuvo moderado por el historiador Carlos Mauricio Muñoz y precedido por los invitados Fernando Cruz Cronfrey y Víctor Pasotero. Acerca de este tema, el novelista Cruz Cronfrey dijo: "Pero la historia pretende ser verdadera, es decir, contar hechos que ocurrieron realmente. Y eso es un debate acerca de si lo logra o no lo logra. En cambio, a la ficción, y en este caso a la ficción literaria, no se le puede hacer la exigencia de verdad, entre comillas, sino la exigencia de verosimilitud". Sin embargo, Carlos Muñoz afirmó: "Precisamente, maestro, ese es uno de los grandes desafíos, uno de los grandes retos de ese matrimonio inconcluso entre literatura e historia. Muchas veces el historiador, como usted refería, está en la búsqueda aparente de la verdad, independiente de los métodos, del estructuralismo, de lo que sea, mientras que el escritor tiene que ceñirse a otro método. Nosotros vemos que, por ejemplo, el método de la novela, el método dramático que nosotros hemos heredado desde la época de Aristóteles, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, cosa que no tiene la historia. La historia es caótica". Fernando Cruz Cronfrey resaltó la diferencia entre la historia y la novela. Marte Rober, en su libro sobre la novela de los orígenes y los orígenes de la novela, se refiere, o dice mejor, que la novela y la ficción literaria es un embaucamiento al lector, de tal manera que el lector debe creerse la historia que le están contando, independientemente de si ocurrió o no ocurrió. Es decir, que estamos en presencia de la historia como verdad y de la literatura como verosimilitud. Por otro lado, el escritor y sociólogo Víctor Paz afirmó: El problema de la verdad es el problema, es decir, que acosa a la humanidad, al hombre en particular, al hombre como a la cultura. Hay todo tipo de verdades. Lo más inquietante es el conocimiento. Además, pensar las cosas no es garantía de que uno las comprenda. Lo exaltante es el proyecto y el proceso de buscar el conocimiento. El conocimiento no necesariamente desemboca en verdades, ¿no? Este conversatorio finalizó con la lectura del final de las obras La ceniza del libertador, de Fernando Cruz Cronfrey. "Bajo los platos vacíos vuelven a aparecer los orificios en el mantel. La camisa de muerto de su excelencia también está rota. En el muelle, los perros se reparten las vísceras, ríen, muestran sus dientes, lanzan trascadas. La patria nace a su modo. Arriba, en el vapor, la música estalla para siempre". Y Bolívar, delirio y epopeya, de Víctor Pasotero. "Deja tus huesos del lado de los vivos y ven embriagarte a esta eternidad sin muerte. Ven que todo es ilusorio. Ven a la difusa luz de este último crepúsculo. Ven, Manuela, que son la 1:07 de la tarde y yo acabo de morir y estoy amando". Comarca, periodismo universitario.